tan solo quiero la verdad. ¿Quién es ese hombre siempre bien vestido que te ve a escondidas? ¿Quién es ese hombre que te da dinero, te viste y te cuida? Dime, no te calles, mamá, habla, no me mientas, porque estás llorando. ¿Quién es ese hombre? ¿Acaso es mi padre aquel que contaste? Se fue de tu vida, nos dejó solitos como un gran cobarde. ¿Qué quiero ir contigo, mamá? Que viene a buscarte. Si es él, no me engañes. Que sepa él que nos hizo llorar, que nos hizo sufrir, que nos trató muy mal. Y que viene a buscar, y que viene a buscar. Ahora no lo puedo perdonar. Y que viene a buscar, y que viene a buscar. ¿Quién es ese hombre que tanto te importa tenerlo a tu lado? Por él te sonríes como adolescente que se ha enamorado. ¿Qué tiene ese hombre, mamá, que tanto has cambiado? Tú ni te das cuenta. ¿Quién es ese hombre? ¿Acaso es mi padre aquel que contaste? Se fue de tu vida, nos dejó solitos como un gran cobarde. ¿Qué quiero ir contigo, mamá? Que viene a buscarte. Si es él, no me engañes. Que sepa él que nos hizo llorar, que nos hizo sufrir, que nos trató muy mal. Y que viene a buscar, y que viene a buscar. Ahora no lo puedo perdonar. Y que viene a buscar, y que viene a buscar. Ahora no lo puedo perdonar. Y que viene a buscar, y que viene a buscar.